Isabel de las Lajas. Famosa por su ladero, llora la muerte de un hijo. Oye, querido en él. Taxi Guaraya.